aca, baila, Gago Man es type, bye. Mami, ya tú sabes, con esta lo vamos lejos, sí. Directamente de la luna, saluda a la tierra. Gago Man está en plata o plomo. Yo, in the house records. Soy como Pablo Escobar, Gaviria, todos me tienen envidia. Y es por eso que siempre le receto. Plata o plomo, plata o plomo. Plata, plomo, plata, plomo, plata, plomo. Soy como Chili, el que se pase de la raya. Sin pensarlo le damos papaya. Plata o plomo, plata o plomo. Plata, plomo, plata, plomo, plata, plomo, plata, plomo. Su vudú es el sonido de mi clan. Me gustan las gringas, las blancas y la morena. Yo presiento que ya te voy a comer. Con un puro de ganja te lo haré. Me gustan las mujeres coquetas, que sean atrevidas y me hablen la neta. Voy a embarcarte en mi cuarto, girl. No perdamos tiempo, vámonos a capela. Soy como Pablo Escobar, Gaviria, todos me tienen envidia. Y es por eso que siempre le receto. Plata o plomo, plata o plomo. Plata, plomo, plata, plomo, plata, plomo. Soy como Chili, al que se pase de la raya. Sin pensarlo le damos papaya. Plata o plomo, plata o plomo. Plata, plomo, plata, plomo, plata, plomo. Soy el matemático, la ya le me llamando el sistemático. Calientan mi cuerpo rápido, un poco clásico. Siempre yo me guío de lo práctico. Cuando tú me besas me derrito como el plástico. Que estés junto a mí es lo que ando y luz. Besar y saborear tu cuerpo de modelo. Que me digas al oído que yo soy tu moreno. Ella me dijo su gurú, tú estás soy bien como bueno. Pablo Escobar, Gaviria, todos me tienen envidia. Y es por eso que siempre le receto. Plata o plomo, plata o plomo. Plata, plomo, plata, plomo, plata, plomo. Soy como Chili, al que se pase de la raya. Sin pensarlo le damos papaya. Plata o plomo, plata o plomo. Plata, plomo, plata, plomo, plata, plomo, plata, plomo. De este género nosotros somos los capos. Que nos tire lo tripamos como sapo. Disparando tiradera a lo berraco. Aquí usamos ropa, aquí no usamos trapo. En esto de la música yo soy un pionero. De la vieja y de la nueva escuela soy un guerrero. Tengo talento ausente en el medio, no lo niego. Porque la música es un hobby, mi estudio soy primero. Soy como Pablo Escobar, Gaviria, todos me tienen envidia. Y es por eso que siempre le receto. Plata o plomo, plata o plomo. Plata, plomo, plata, plomo, plata, plomo. Soy como Chili, al que se pase de la raya. Sin pensarlo le damos papaya. Plata o plomo, plata o plomo. Plata, plomo, plata, plomo, plata, plomo, plata, plomo. Gago Man Style. A las gales que se graduaron de bachillerato en litro, les tengo una pregunta. Pregunta, examen, ya tú sabes. ¿Cuánto mide la mía? Yo, 10 Brisago, 10 Tumbao, 10 Arcángel. Siempre representando, hey, in the house record, DJ Roland, hey, Gago Man Style, papá y papi Langueto, Everday Marron, oh. Plata o plomo, plata o plomo, plata, plomo, plata, plomo, plata, plomo, plata, plomo.